Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como les decía antes de ir a la pausa, íbamos a tener una charla con la ex diputada y ahora parlamentaria del Parla Azul, Julia Peiré. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida a Radio La Minga. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Un gusto conversar desde aquí, desde Misiones. Ah, te tocó estar en Misiones ahora. No sabíamos en qué parte del país podías llegar a andar, pero bueno, estás ahí en tu lugar de residencia. Sí, estoy en mi lugar de residencia. Por suerte, aquí en la provincia tenemos una situación epidemiológica un poco más tranquila que en el resto del país. Aquí vos sabés que ustedes saben que las fronteras nunca se abrieron, hace más de un año están cerradas, porque bueno, nosotros tenemos una frontera importante, el 90% de nuestro territorio es fronterizo con Brasil y con Paraguay, dos países que están en una situación terrible, ¿no? Claro. Terrible, lamentable y triste. Así que la decisión del gobierno ha sido no abrir las fronteras, cosa que nos pareció a todos los ciudadanos una muy buena decisión, por eso estamos un poco más tranquilos que varias provincias argentinas. Sí, sabemos, bueno, la otra vez lo hablábamos con tu hermano, él nos contaba un poco la situación que se vive allá, también, bueno, tiene que ver mucho las temperaturas, por ejemplo, nosotros acá en el Valle de Punilla, ya las madrugadas son de 4 o 5 grados y las tardes son de 20, y allá todavía hace bastante más calor. Sí, empezó un poquito el otoño a asomarse por acá. Hay unas madrugadas de 9 grados, 10 grados, pero bueno, hoy ya está haciendo un poco de calor. Hace un rato hacía 27 grados todavía, ¿no? Así que aquí también cambia bastante el clima. Sí. Pero bueno, en los próximos días teóricamente estaríamos comenzando de nuevo a padecer un poquito de frío. Sí, exactamente. Que es nuestro clima. Julia, ¿ya estás vacunada? Sí, estoy vacunada, yo tengo 65 años, así que eso me da mucha tranquilidad también, ¿no? Y en mi familia, mi mamá, mi hermana también, así que bueno, y bueno, además porque ya tuve COVID además, ¿no? El año pasado en diciembre, bueno, dos semanas duras, terribles. La verdad que es un bicho bravo, che, es un bicho bravo, hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse. Ojalá que sigan llegando vacunas, ojalá que todos puedan acceder también a las vacunas, ¿no? Es muy importante que nos inmunicemos todos, la mayoría por lo menos de los argentinos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué vacuna te tocó que te dieran y ahora te inocularon ahí en Misiones? Sí, acá en Misiones la Sputnik B. Las dos dosis, bueno, así que también tranquila por ese lado, porque dicen que es la que inmuniza en un porcentaje más alto, ¿no? Así que también bueno, por ese lado más contenta. Sí, y ojalá hubiese venido con un poco de socialismo dentro de la misma inyección para algunos que la están también teniendo y necesitando tanto la vacuna como un poco de socialismo dentro de las venas. Terrible, ¿no? Lo que nos está pasando. Sí. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, los meses de estar encerrados. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes de esa situación? Bueno, de que esto nos iba a hacer más buenos, sí, de que nos iba a hacer más más generosos, ¿no? Y sin embargo, los poderosos son cada vez más poderosos y cada vez más egoístas. Y bueno, y el resto seguimos como siempre, ¿no? ¿Vos sabés? Es terrible que es esta vida, ¿no? El otro día cuando estaba hablando con tu hermano, con Juan Domingo, me recordaba tus participaciones en Intratables, en el programa de Mauro Viale, cuando hablamos. Se enojaban con vos estabas muy tranquila y siempre hablabas de lo mismo y repetías esta circunstancia de que tenemos que cambiar la manera de ver las cosas, de vivir, y se te reían en la cara de una manera. Me acuerdo Vilouto un día que se enojó con vos y bueno, se ve que no entienden por dónde va el asunto. Sí, y les pega, y mirá que les pega la situación, sí. Les pega la pandemia, pero creo que a algunos se les agudizó además el gorilismo por un lado y la falta de solidaridad también por el otro, ¿no? Porque No los he visto cambiar a muchos. No, total. A ver, yo creo que les crecieron más pelos a los que eran gorilas, ya hasta en los ojos tienen pelos. Ay, sí, qué cosa terrible, sí. Qué cosa terrible. No, nos reímos, pero la verdad que es terrible y es muy triste porque bueno, cuando, insisto, deberíamos tener un cacho más de solidaridad, cuando deberíamos estar un poco más compenetrados con el otro, con la necesidad del otro, bueno, no es así. No, y a ver, también hay que entenderte a vos, que tuviste que ser diputada en el momento que Macri era presidente, que debe haber sido muy difícil estar en Buenos Aires contra todos los del PRO, debe haber sido muy difícil tu situación. Mira, yo fui diputada nacional los dos periodos de Cristina, uh-huh, afortunadamente, ¿no? Y luego diputada del Parla Sur con Macri. Macri, que es, viste que él le interesó muy poco la integración regional, ¿no? O sea, la verdad es que nos guardió mucho, nos ninguneó, quería hacer desaparecer el Parla Sur, quería hacer desaparecer el Mercosur. Sí. De hecho, bueno, hicieron todo lo posible para echar a Venezuela del Mercosur. Bueno, la integración regional para Macri pasaba por otro lado, ¿no? Entonces fue difícil poder mantenernos, y lo hicimos con mucha dignidad, porque trabajamos 4 años, la verdad es que fue la delegación argentina, la delegación que más produjo en el Parla Sur, que más visibilidad tuvo, nos ocupamos de todos los temas que hacen al interés de la región, ¿no? Pero con un gobierno que, insisto, no tenía ningún tipo de acercamiento a poder conversar sobre la integración regional. Ustedes recordarán, cuando Macri asume, lo primero que hace es empezar a intentar que la Argentina se incorpore a la Alianza del Pacífico. Ustedes recordarán. Bueno, después cambió eso, pero cambió porque ganó Trump las elecciones y porque a Trump tampoco le interesaba la Alianza del Pacífico, y eso se desarmó. Si no, hoy, quién sabe si nosotros no estaríamos incorporados a ese sector de países con otra perspectiva y con otra visión de lo que es la integración regional, ¿no? Igual yo creo que en algún momento tanto Chile como Perú podrían pensarse en integrar también al Mercosur, ¿no? Pero claro, con algunas condiciones referidas a la integración regional beneficiosas para nuestros pueblos, ¿no? Totalmente. Bueno, y eso nos pasó en esos 4 años, bueno, recuperar un poco el gobierno, pero recuperarlo también en modo pandemia también está siendo muy, muy cuesta arriba para todos, ¿no? Para todos, porque no poder andar, no poder juntarnos, no poder tener sesiones, en el caso nuestro, presenciales, bueno, todo es como que se complica. Ni hablar de la situación económica de muchísima gente que se complica por esto de la no presencialidad, ¿no? De no poder juntarnos, las medidas que tomó el presidente hoy también agudizan todas estas cuestiones, sí. Porque, bueno, la situación está muy mal, ¿no? Seguro. En este momento, ¿vos estás en tu segundo periodo de parlamentaria? Mira, nosotros y tuvimos que hacer una prórroga de mandatos, claro. Porque, bueno, Macri tampoco convocó a elecciones, ¿no? Como uh-huh. A Macri no le importan un pito las leyes, él debería haber convocado elecciones también de diputados del Parla Sur y no lo hizo. Entonces, nosotros apelamos a una decisión de la Comisión Directiva del Parla Sur y hicimos una prórroga de nuestros mandatos, ¿no? Para, claro, como para seguir trabajando con una herramienta legal que nos corresponde, en definitiva, ¿no? Porque hemos sido elegidos por el voto popular, recordarán ustedes, ¿no? Obviamente, calculo que te deben haber caído muy mal los dichos de la calle Pou en el último Zoom de este especie de reunión que se hizo por el Mercosur. Mira, yo creo que se desenmascaró también ahí, ¿no? Y creo que fue muy, muy interesante la respuesta de nuestro presidente, ¿no? Porque la calle Pou viene trabajando para cortarse solo con el tema de acuerdos bilaterales, de buscar de buscar esquivar a la integración, esquivar al Mercosur de todas las maneras posibles, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí medio que se desenmascaró su política, y bueno, me pareció bien interesante la respuesta de nuestro presidente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hace un tiempito atrás hablábamos con Darío, nosotros tenemos conexión con Darío Fuentes, con el Museo del Chiacán en Altagracia, con la gente de La Pastera, con Celeste Peniche en San Martín de los Andes, y nos enterábamos de esta firma, de este encuentro por los caminos del Che. Ahí nos empezamos a enterar un poco de cómo estaba el funcionamiento, hablamos con Darío, también estuvimos tratando de hablar con Yanina Alejandra Martínez, que hasta ahora no pudimos establecer un vínculo. Contanos un poco cómo fue esto de la firma del convenio de los caminos del Che. Bueno, los caminos, te habrán contado Darío, sabrás vos que tienen como 10 años, ¿no? Hace mucho tiempo nosotros empezamos a trabajar con Darío en producir esta es una propuesta histórica, cultural y turística también, ¿no? Porque también tiene que ver con el turismo en cada uno de los lugares donde hay un museo que está destinado a mostrar la figura de Ernesto Che Guevara, ¿no? Y empezamos a trabajar, y así que lanzamos esto, y en aquel momento lo lanzamos en varios eventos, ¿no? El primero fue en el Congreso de la Nación, en ese momento yo era diputada nacional, incorporamos a Juan Martín Guevara, quien nos dio mucha información, y cada vez que nosotros hablábamos del tema, él participaba con nosotros. Y luego hubo un parate, ¿no? Lógico también, por la cuestión de los 4 años del macrismo, que te imaginás, poco le interesaba la figura del Che Guevara. Y ahora lo empezamos a intentar reactivar de nuevo, ¿no? Nosotros creemos, insistimos con la importancia de poder presentar a Rosario, Caraguatay, aquí en Misiones, Altagracia, allá al sur con La Pastera, San Martín de los Andes, presentar en cada vez que haya algún encuentro turístico, un encuentro de empresas de turismo, presentarlo como una alternativa, porque a la gente le interesa el Che Guevara, le interesa la figura del Che Guevara, ¿no? Al que está de acuerdo y al que no tanto, digamos, ¿no? Porque fue una figura importante en la historia del siglo pasado, porque marcó una época, porque trascendió la República Argentina, trascendió América y trascendió el mundo, te diría, ¿no? Yo creo que entre los argentinos más famosos, sin duda, están Diego Maradona, Eva Perón y el Che Guevara, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estas tres íconos de nuestra historia que no podemos negar, y bueno, y lo del Che es uno de ellos. Creo que recuperar esa historia para mostrar al mundo, acompañado de mostrar estos lugares que te mencionaba, es interesante, ¿no? Es interesante. Sí, sabemos que el Centro Che de Cuba, con María del Carmen Arieta a la cabeza, con Daina Rodríguez, con Aleidita Guevara, ellos apoyan de este proyecto desde hace rato, estaban muy contentos en el momento que se firmó el acuerdo, y bueno, también ellos contribuyen con mucho material desde allá. Siempre, siempre. La verdad que nosotros tuvimos en ellos, bueno, fue de ida y vuelta, ¿no? Porque claro, ellos, cuando vinieron a Caraguatay, sabían poco de la existencia, por más que el papá del Che habló en un librito que hizo, habló de Caraguatay, le decía la calecita, le decía, sí, a la casa de acá de Misiones. Así que fue de ida y vuelta. Ellos conocieron el lugar, vinieron todos los hijos del Che, vinieron también de la misma manera que fueron a Altagracia, vinieron a Caraguatay, así que fue de ida y vuelta este trabajo, ¿no? Entre ellos y nosotros por aquí, incluso llegamos a ir también a Santa Cruz, a Bolivia, digamos, claro, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, todo al lugar donde Añacanguazú, bueno, estuvimos en todos esos lugares también como para ir hermanando esta historia que nos involucra, ¿no? Sí, Juan Martín nos contó el año pasado un par de veces que charlamos con él el último viaje que había hecho a Santa Cruz de la Sierra, donde la pasó bastante mal porque obviamente es un lugar de mucha altura, mucha humedad, y bueno, por ahí están más acostumbrados ustedes de vivir en la selva misionera, y él de viajar desde un departamento en Capital Federal hasta allá se le complicó un poco, pero dice que bueno, que la pasó bastante bien igual. Pero te juro, yo también la pasé mal, ¿eh? Sí. No, fue un viaje duro ese, fue un viaje duro, porque más allá de que nosotros acá tenemos selva, pero no tenemos la altura esa, claro. No, fue terrible, fue terrible. Me imagino... Me acuerdo con Darío que nos acordamos del viaje que nos acordamos de cómo yo por lo menos no la pasé tan bien. No, imagínate, Ernesto, cómo le debe haber pasado en el momento que se fue para allá con su asma. ¿No? ¡Qué impresionante! Siempre recordamos eso y siempre decimos, qué bárbaro, ¿no? Qué audacia, qué energía, qué amor al otro, que para estar en un lugar tan inhóspito como ese, ¿no? Y sin miedo a nada, o sea, él iba en su afán de ayudar a los demás, no le tenía miedo a nada, ni con sus enfermedades, ni con sus limitaciones, él las vencía automáticamente. Sí, impresionante. Julia, te agradecemos mucho este contacto que nos diste, esperemos que esto de los Caminos del Che tome cada día más fuerza y más notoriedad y podamos llevar el nombre de Ernesto y la palabra de Ernesto lo más alto posible para que perdure y no quede olvidada como pasó entre el día de su muerte y hace algunos años atrás que parecía que había quedado en la penumbra Ernesto, y bueno, hay que ponerlo lo más alto posible. Exactamente, bueno, ojalá eso pase, y creo que bueno, este programa, creo que la voluntad que le ponemos, creo que el trabajo que le ponemos, aportamos por lo menos algo desde nuestro lugar para que eso suceda, ¿no? Así que te agradezco un montón, un gusto haber hablado con ustedes ahí, un gran saludo a todos, a todas, y ojalá pronto nos podamos encontrar en un abrazo. Obviamente. Como le hubiera gustado al Che, como le hubiera gustado a nuestros compañeros. Justamente hoy, donde, bueno, hace 44 años las madres empezaron sus rondas, ¿no? Sus rondas ahí en la Pirámide de Mayo, es verdad. Exacto. Sí. Julia, te mandamos un abrazo grande a vos, bueno, mandame un abrazo grande, gracias. A Juan Domingo también, y gracias. Bueno, hasta la victoria siempre. Igual, chao, un abrazo, chao. Julia Peiré, parlamentaria de Parla Sur, exdiputada, bueno, parte de la obra del Che Guevara acá en la Argentina con su hogar misionero Elche.